Bienvenidos al Confesionario Anónimo 11, donde hablaremos de las Interpodcast y del móvil que me quiero comprar. Bien, como estaréis viendo, no estoy grabando donde suelo grabar, o sea, en mi habitación, como el micrófono, ¿no? Ahora mismo estoy en movimiento mientras voy caminando y la gente me mira raro. Y el porqué de esto es porque me he comprado una grabadora a buen precio, a unos 20 euros. Y qué mejor forma de probarla que ir a la aventura mientras me voy a comer, probar a ver qué tal graba con su micrófono interno. Y bueno, esto ya lo probaremos, iremos haciéndole prueba a esta grabadora con su conectado a la mesa mezcla directamente y que no haga copias de seguridad, no como nos pasó en el programa anterior, que tuvimos que sacar la grabación, o sea, el audio de la copia de seguridad de Twitch, ¿no? La que sube a sus servidores. Cosa que, bueno, fue bastante por culo, por su parte. Bien, empecemos. Interpodcast. ¿Qué son las Interpodcast? Pues bien, las Interpodcast son un evento que normalmente se hace cada año, creo que el año pasado no se llegó a hacer, pero no es la primera vez que se hace, que distintos podcasts, tanto de Latinoamérica como España, se intercambian sus integrantes. Bueno, más bien, por ejemplo, nosotros hacemos el podcast, un capítulo, ¿no?, un programa de otra gente. En este caso, a Jugadores Anónimos nos ha tocado un podcast de fisioterapia, sí, como estáis escuchando, un podcast de fisioterapia. Y bueno, por lo que he visto, ellos hacen programas de 30 minutos o así, y en el que el productor es Josh Green, nada menos que Josh Green, el que les edita el programa, le pone efecto a las voces, que la verdad que fue bastante impresionante, viendo que tenían solo 2 meses de podcast, creo que unos 10 capítulos en total. Entonces, cosa que al escucharlos dije, joder, estos tienen que grabar en radio o algo, porque la calidad de audio es muy buena. Entonces, un poco investigando, vi eso, que Josh Green tiene una productora llamada Punto Primario, en el que hace unos cuantos podcasts donde él edita, produce, y oye, no sé, está bastante bien. Y no sé, se escucha muy bien. Pasé un podcast que acaba de empezar, empezó en enero. Este es el Rincón de Fisioterapia, si no me recuerdo mal. Entonces, ya resumiendo, para no hacer esto tampoco una tortura para los que estéis escuchando, básicamente Jugador Anónimo va a hacer un programa de fisioterapia. No sé, ponle especial masajes felices, pues no sé lo que haremos, media horica, lo que sea. Y esta gente también hará un podcast del nuestro, o sea, de Jugadores Anónimos. Por lo tanto, va a salir ahí una cosa bastante curiosa y creo que interesante, porque no sé, no sabemos, no tenemos ni idea de lo que puede salir de ahí. Vamos a intentar ser lo más serios posible, tampoco queremos que nos maten, porque bueno, quien escuche Jugador Anónimo ya sabe cómo somos nosotros, unos hijos de puta, sin sentimiento. Y eso, nada más que contar del Interpodcast. Ya en Jugador Anónimo ya me expandiré bastante más y comentaré junto a mi compañero. Así que pasemos al siguiente tema. Jugadores Anónimos, tu podcast de videojuegos lleno de humor. Y si no tienes suficiente, pásate por nuestro confesionario anónimo, donde cada miembro nos contará su visión sobre cualquier tema al azar. O disfruta de En busca de la viciosidad perdida, nuestra audioserie donde 4 fanboys deberán salvar al vicioverso de los DLCs. Puedes visitarnos en podcastjugadoresanónimos.es, Twitter y Facebook, y además descargar nuestras sesiones desde iVoox y iTunes. Bien, en cuanto a teléfono, supongo que algunos lo sabrán y otros no. Tengo un Nexus 4 comprado su primer día de salida, 300 euros, el de 8 GB. Y esa es la pega, que tiene 8 GB. Porque claro, tenemos un móvil con 4 núcleos, 1,5, 2 GB de RAM. O sea, cojonudo, va muy bien. Yo no tengo ninguna queja, salvo esto, los 8 GB. En su día no tenía 50 euros de más para pagar la diferencia de 6 GB, cosa que me arrepiento, pero no pude pagarlo. Entonces me quedé con un móvil con 8 GB y ahora pues me falta espacio por todos sitios. Entonces, me quiero gastar sobre 300, 400 euros y tengo unos cuantos teléfonos donde tengo la duda. Bien, empecemos por los primeros candidatos, que sería el Meizu MX Pro. Un móvil chino, sí, pero de muy buena calidad, con un procesador de 8 núcleos. Bueno, ya sabéis cómo son los 8 núcleos, 4 de 2 GHz y otros 4 de menos potencia, creo que a 1,5. Pero bueno, con sus 3 GB de RAM, en este caso me lo pillaría con 32 GB de memoria ROM, sin tarjeta SD. Y poco más que decir, pantalla 2K, cámara de 20 megapíxeles hecha por Sony, que hablan muy bien de ella. Y bueno, ahora mismo viene con Android 4.4 y su ROM hecha por ellos, Flying OS, versión 4, creo que es la que van. Y bueno, por toda la actualización a la 5 y tal. La cuestión es que con este teléfono muy buenas opiniones, sobre todo no un precio tampoco con lo que tiene muy caro, ya que vale 400 euros la versión de 32 GB. Entonces lo que más me echa para atrás sería que tiene el botón home, pero ya está. Luego en la táctil tiene, si quieres multitarea o si quieres botón para atrás. Entonces eso, según dicen, comentan, es bastante por culero en ese aspecto. Tiene el lector de huellas, sí, por eso tiene su botón. Pero a mí, yo ya estoy acostumbrado a Nexus 4 y después de haber probado los botones en pantalla, la verdad que no me atrae volver a un botón. Ya el segundo candidato, que sería el elegido, si no fuera porque ahora cuesta, lo han subido 50 euros más a las dos versiones, de 16 y 64, y no es nada más y nada menos que el OnePlus One. Como ya sabéis, un móvil puntero que salió hace un año, con Snapdragon 801, creo que a 2 GHz, o 2,5, creo que 2,5, 3 GB de RAM, pantalla de 5,5 a 1080p, o sea, pepino en su día, valía 269 el de 16 GB y 300 el de 64, pero ahora el de 64 vale 350, que vale, sigue siendo con invitación, pero los martes puedes comprarlo. Bien, se quedaría en 370 euros, ya que te suman 20 euricos sanos ahí para el envío. Entonces se quedaría en 370. Las ventajas de este teléfono es que es lo más parecido ahora mismo a Android puro. Por lo menos es una cosa que a mí me suma muchos puntos, ya que Android puro es lo que más me gusta ahora mismo con Nexus. Eso, básicamente. Entonces tengo el Lollipop, tengo mi Nova Launcher, que es lo más parecido también, y va cojonudo. Entonces la experiencia, esa es la experiencia que yo busco. Lo bueno de Nexus One, perdón, de OnePlus One, es el tema este, que está usando CyanogenMod Mod, que parece que no se llevan ahora muy bien como antes. Entonces ahora van a sacar para Lollipop tanto CyanogenMod 12S, que sería la versión para OnePlus One, como CyanogenOS, que sería, creo que si no me equivoco, de la gente de para Android. En ese tema sí que no he investigado mucho de CyanogenOS, porque la verdad que estando CyanogenMod me interesa poco, pero bueno, también está ahí. Lo curioso y lo que me he hecho ahora mismo para atrás es eso mismo, que lo han subido 50 euros y era el momento en el que me los puedo comprar. Justamente ahora, lo subieron hace una semana, creo, el viernes pasado, o así. Entonces, lo llevo en el punto de mira desde hace un año, este teléfono. Cosa que ahora, al haberlo subido 50 euros, me toca los cojones un poco. porque en vez de bajar, que es lo que debería haber hecho, ha subido. Entonces no sé si me tiraré a la piscina por este, que es bastante candidato, o al Meizu MX Pro, cosa que técnicamente me llama mucho, pero su diseño y su software que lleva, pues no me llama mucho la atención, aunque dicen que es bastante sencillo y cómodo, pero que eso de los botones te frustra un poco. Entonces el MX 4 Pro lo tengo un clic de comprarlo a 400 euros. Pero claro, el OnePlus One también estoy ahí, que vale, me saldría 370, 30 euros más caro y tal. Técnicamente es algo, bueno, tiene un hardware de un año anterior, o sea, pero tampoco la potencia tampoco es tanta la diferencia con su... Sí, menos potencia, pero tampoco es tan abismal. Entonces ya veré lo que hago. Ya el tercer candidato sería seguramente el LG G3, que ahora mismo está la versión de 16 GB con 2 GB de RAM en 350 o así, en Amazon, PC Componente, similar. Y que la tengo ahí, que no sé, porque vale, ya que estoy me compro un móvil tope. Y también está la versión del LG G3 con 3 GB y 32 GB de memoria, en el que este ya se iría a los 430. Claro, si este móvil estuviera a 400, seguramente ya ni me lo pensaba, me lo compraba. Siendo LG, garantía de 2 años aquí. Y bueno, y tengo un Nexus 4 que es LG y no he tenido ninguna queja. Y están hablando muy bien del G2 y del G3. Pero claro, no me gustaría comprarme ahora un móvil con 16 GB de memoria ROM y 2 GB de RAM. Entonces el móvil lo he tocado, o sea, lo he probado y me dio muy buenas impresiones, tanto físicamente por fuera, muy bonito y al tacto muy bueno, como pues software, parece, está actualizado Android, Lollipop 5.0, así que no sé, lo tengo ahí, pero es que yo quiero algo más, ya veremos. Y ya el último candidato y menos probable sería el Meizu MX 4, que hablan muy bien de él, y me saldría sobre el de 32 GB, creo que 320, 330, y físicamente, o sea, por fuera, es muy bonito, me llama mucho la atención y tal, pero lo que me echa para atrás es el procesador MediaTek que lleva, que sí, que dicen que es muy potente, las pruebas dan que es más potente que OnePlus One y tal, pero eso de que sea MediaTek y que muchas veces los drivers no los liberen, hace que después meterle ROM cocinada sea bastante difícil. Pero bueno, ya iré viendo lo que pasa. Yo durante esta semana seguramente me decida a lo que vaya a comprar. Ya digo, los fuertes candidatos son el OnePlus One y Meizu MX Pro. Ya veré lo que pasa. Así que nada, a ver si alguien tiene alguno de estos o tiene una opinión diferente a la mía o lo que sea. Por favor, ayudadme y decidme qué móvil os parece mejor o si tenéis otro candidato que ronde ese precio, 300, 400, que merezca la pena por ese precio comparado con estos teléfonos. Y nada, voy terminando este confesionario anónimo que voy llegando a mi casa. Así que ya sabéis, no compréis un móvil que yo no compraría. Agur.